Esta radio se engalana de colores a partir del arco iris con un programa especial con el título Homofobia y Transfobia Cotidianas. Tenemos como invitados a amigos de esta casa, de esta radio, Juan Pensamiento Velasco y Celeste Mayorga. Y bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida a Celeste. ¿Cómo estás? Hola Isa, bien, bien, gracias. Con muchos colores desde ayer. Puro arco iris vos. Sí, siempre, pero ayer más. ¿Sí? ¿Ayer? Ayer bueno, más. Este programa especial de Radio Urbana está en el marco del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia. Y la lesbofobia. La de lesbofobia. ¿Cualquier otra? Sí, regularmente, o sea, por la OMS es homofobia y transfobia, pero luego viene detrás la bifobia y la lesbofobia. Bien. Agregados. Y Celeste, contanos cómo estuvo esta actividad, las actividades en el 17 de mayo en el marco del Día Internacional contra la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. Bueno, pues en lo personal, ¿verdad? Desde la experiencia, en la mañana trabajamos con mi compañera, con la que tenemos Mar Azul, le hicimos un performance sobre el Puente Belice para la visibilización del conflicto. Y también supimos que, creo que es Gay Guatemala, hizo una actividad de los besos, la visibilidad de la homofobia, ¿verdad?, para la tolerancia en el Parque Central. Y por la noche, pues, tuvimos con Juan la presentación de una película en la Alianza Francesa y luego un conversatorio acerca de lo mismo, ¿verdad? Llegó Eni Roland también. Es lo que supe, ¿verdad? Claro, y es como esta parte de ir hablando del tema. Totalmente. De visibilizarlo totalmente en una cultura y una sociedad como la guatemalteca. Totalmente. ¿Y alguna idea de cuántos años se lleva haciendo actividades en el marco del 17 de mayo? ¿Dentro de Guatemala o a nivel...? No, en Guatemala. En Guatemala, bueno, yo que recuerde, yo empecé a saber desde que tenía 16 años cuando salí del closet, entonces fue cuando me enteré. Pues 10 años, pero no habían tantas actividades, o sea, las actividades no llegaban porque aparte no habían redes sociales, no te informabas, o sea, eras un fenómeno en medio de mucha gente. Y pues ya, yo más o menos tengo como 6, 7 años en que ya veo que hay como una afluencia de actividades y de gente, ¿verdad? Siempre es poca, pero cada vez más. Claro, la más visible creo yo que es el Día del Orgullo Gay. Sí, totalmente, el último sábado de junio. Esa sí, esa... no sé, tiene que... 20 años, 18 años, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Y ha sido como lo más colorido y poco a poco... Ha ido creciendo. Se ha ido creciendo, ha ido visibilizándose. Bueno, hablemos un poco sobre la homofobia. Por acá en definición.de, en la red, encontramos que la definición de homofobia es un término que se ha destinado para describir el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. De todas formas, el uso cotidiano del vocablo incluye a las otras personas contempladas en la diversidad sexual, como ocurre con los bisexuales y transexuales. Incluso aquellos seres que mantienen hábitos o actitudes que suelen ser atribuidos al sexo opuesto, como los metrosexuales. Bueno, ya está por acá con nosotros Jorge López, otro compañero de acá de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, presidente de Oasis, un defensor de derechos humanos desde la comunidad LGTBI en Guatemala, un gran amigo personal también, y qué gusto compartir micrófono. Es nuestra primera vez, Jorge. Bienvenido. Es nuestro American Pie en la radio, mi querida Isabel. Pues la verdad es que es un verdadero gusto estar con ustedes aquí en la cabina. David, Celeste, Isabel, Jorge, yo, y con todas las personas que nos están escuchando en sus casas, o en los buses, o en donde sea. Veo que estamos hablando de diversidad sexual. Y un poco como en el marco del 17 de mayo, que fue de todas estas partes, las actividades, ya con Celeste hablábamos un poco de la actividad de los besos, el performance que hicieron en la mañana, el conversatorio que hubo en Alianza Francesa, pero entonces estábamos como tratando de buscar datos de hace cuánto que se empezó a visibilizar esto, si estas cosas creativas que se hacen, ¿no? Yo recuerdo haber salido del closet el año pasado como una forma de solidaridad con la comunidad. Entonces son como esas cosas en donde uno también se suma con las amigas y con los amigos, ¿no? Y pero que vos nos contés, Jorge, porque vos tenés amplia experiencia en eso. Sí, la verdad es que ayer cumplimos 26 años desde que la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad no era una enfermedad. Ya en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana había dicho lo mismo, sin embargo persistía todavía bastante dificultad para que la sociedad, las sociedades en general lo reconocieran. Aquí en Guatemala, desde los años 60 más o menos, ya existían discotecas y algunos antros para la diversidad sexual, pero durante toda la época de la guerra interna, del conflicto armado, fue demasiado difícil que los homosexuales, las lesbianas, bisexuales, trans y demás, pudiéramos alzar la voz. De hecho, fue a raíz de la epidemia del VIH que algunos grupos o algunas personas comenzamos a organizarnos y fundamos OASIS, que es la primera organización de la diversidad sexual y de la diversidad de género fundada aquí en Guatemala. Ya en la primera parte de la década de los 90s hacíamos en junio festivales de la diversidad sexual, a partir de los cuales queríamos erradicar esa homofobia y esa transfobia que nos afectaba tanto. Y visibilizar también esa comunidad, Jorge. Sí, justamente yo creo que también teníamos algunas dificultades en aquel tiempo porque no comprendíamos mucho quiénes éramos, no sabíamos cuál era nuestra identidad sexual y la diferencia con la identidad de género, y cuál era la diferencia con la orientación sexual y todos esos términos que políticamente ya hemos ido definiendo poco a poco. Por ejemplo, las mujeres trans generalmente ellas mismas y el resto de la sociedad creía que eran hombres gays que deseaban vestirse como mujeres o como se creía que las mujeres habrían de vestirse. Y eso ha sido algo que nos ha confundido tanto, simple y sencillamente porque las mujeres trans no son hombres vestidos en femenino, son mujeres trans. Afortunadamente en esta época de la vida ya podemos decir lo mismo, pero en la misma situación que estábamos en los años 90 todavía están los hombres trans que no son lesbianas masculinas, sino son hombres trans, ¿verdad? Entonces, yo creo que socialmente necesitamos ir discutiendo mucho, ir construyendo sobre la base de la experiencia, pero ante todo permitiendo que las mismas poblaciones tengan la oportunidad de desarrollar toda la terminología y demás que nos sirve no para explicarnos como seres humanos, sino para comprendernos realmente. Y bueno, ya como con esta explicación que nos das, Jorge, Celeste, ¿todavía está esa confusión? Vos que sos más joven y nos dijiste hace rato que saliste del closet a los 16 y 10 años, más o menos. Y entonces, ¿cómo has visto en este caminar de ser lesbiana, definirte como tal? ¿Existen estas confusiones todavía, Celeste? Pues bueno, yo desde mi experiencia, yo estoy en un colegio católico, súper conservador. Entonces, pero habían lesbianas en el colegio. Eso no había lesbianas. Que no hayan, vamos. Ajá, entonces sí, bueno, mi primera percepción era, bueno, me gustan las mujeres, no sé qué soy. Luego conceber, bueno, soy lesbiana. Y entonces, bueno, se los voy a decir a mis papás porque me enamoré de tal persona. Pero luego, entonces digamos que sí fue como un poco fuerte porque también me di cuenta que me gustaban los hombres. Ah, pasaste entonces, por esa etapa. Entonces fue como, bueno, entonces, ¿qué soy? Yo, desde mi construcción personal, no me etiqueto, yo. Pero sí hay como, digamos, que no solo es, se cree que solo homosexuales y lesbianas, o sea, ni siquiera hay una visibilización de bisexuales y transexuales. Y no digamos de un hombre de una mujer que se vuelve un hombre transgénero, pero que se queda en su misma orientación sexual. O sea, que acá es muy complejo. Entonces creo que Por ejemplo, nosotros creo que tenemos una ventaja, las nuevas generaciones, es que están las redes sociales, que está el internet, entonces nos informamos. Yo ese fue el factor que utilicé, o sea, empecé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y luego que fui conociendo gente, pero gente de la diversidad sexual como un poco más intelectual también, que se abría y era como, bueno, mira, fíjate que a mí me gustan las chavas y los chavos, entonces. O mira, hay tal disco, pues yo recuerdo que la primera disco que me dijeron era Genetic y yo me moría por ir a Genetic. En ese tiempo, ahora el contexto cambió. Tiene que pagar publicidad, Jorge. Pero me entiendo, sí, era como así, ¿verdad? Entonces sí creo que ha sido como distinto, y por ejemplo ahora yo a mi hermana que tiene 19 o la gente que tiene 18, y ellos ya les vale, pues, o sea, ellos ya ni necesitan autonombrarse o etiquetarse, o sea, solo ya viven su sexualidad, y yo creo que es eso, más que caer en la etiqueta, es como liberar ese deseo, eso querer ser, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero ser un árbol hoy? Pues soy un árbol, ¿verdad? Así de fácil. Una árbola. Yo tal vez quisiera complementar un poco esto, porque en Guatemala, según las estimaciones de OASIS, es probable que vivamos entre las personas de las diversidades sexuales y de género a lo mejor unas 700,000 personas. Sí. Y de ellas, sí, quienes somos visibles, a lo mejor seremos un 10% de esas 700,000, sí, o mucho. Ajá. Menos, a lo mejor. Totalmente. Entonces, es cierto, yo creo que la sociedad avanza normalmente, evoluciona a una situación en donde las cosas se van tomando con mayor normalidad. No obstante, hay sectores de la población, de las comunidades de la diversidad sexual y de género, que aún no tienen la posibilidad de identificarse y que están metidos y metidas, lo voy a decir así, realmente están dentro del closet, aunque iba a decir que están debajo de las piedras ocultándose. Uh-huh. Por el inmenso miedo que da el poder ser descubierto. Y un armario, entonces. Un armario. Uh-huh. Demasiado fuerte, que tiene una explicación fácil de comprender. Si soy un niño o una niña de la diversidad sexual, es obvio que no quiero decirle a mis papás, a mis hermanos, a mis vecinos, que yo soy gay o soy lesbiana. Uh-huh. O soy trans o algo similar, que es la Total. Parte más vulnerable que tenemos nuestra niñez y nuestra adolescencia. Sí, yo solo quiero agregar algo, y quiero agregar que también no es lo mismo un contexto capitalino. Así de es. Una persona que tiene estudio, que es universitario o que tiene acceso, que puede tener internet, que puede tener ciertos factores para identificar su sexualidad, a una persona que no tiene acceso a educación, que no sabe ni siquiera cómo nombrarse, y por ejemplo que tampoco, esa es la capital, vamos a un área rural, sos indígena, hay clasismo, hay racismo. Y sos lesbiana homosexual. Así, o sea, es. Sí. Es un contexto supremamente distinto. O sea, carga, es una lucha gigante. Así es, gigante. Total. Bueno, pero yo, por ejemplo, estuve hace 2 años trabajando en Santiago Atitlán haciendo unos talleres de comunicación. Ajá. Y conocí a un chico gay y estaba armando una organización, Olas, en Santiago Atitlán. Un saludo. Un saludo. Sí. Y fue lindo que fui cada vez que puedo voy a la marcha del orgullo gay, me encanta, me divierto. Y fue súper lindo porque yo iba caminando, entrando para donde encontrar al grupo de gente y en eso, Isa. Y yo volteo a ver y veo unas chicas vestidas con el traje de Santiago y de pronto me quedo yo como... ¡Ay, qué emoción! ¿No? Fue súper lindo verlos y de hecho hoy en la mañana cuando venía para el trabajo veo pasar un camión con la foto de ella. Uh-huh. Vestida en esa campaña que yo no discrimino. Sí. Uh-huh. Entonces era una cosa tan, tan bonita porque como esa cosa, ¿no? Yo la conozco, ¿no? Sí, es eso. Sí, yo también el año pasado cuando las vi yo le decía a un amigo, a la gran voz, o sea, esto es romper y romper 10 veces más, pues. ¿Saben que de todas formas, por ejemplo, las culturas mushe en el sur de México se parecen un poco al fenómeno que se da alrededor del lago de Atitlán? Yo sigo lamentando que aunque, por ejemplo, las mujeres trans son bien recibidas en esa parte de la sociedad, aún así no existe un concepto completo de normalidad dentro de esa sociedad, porque entonces las familias de la diversidad sexual no son reconocidas, ¿verdad? O sea, una mujer trans en alrededor del lago de Atitlán es probable que sea aceptada y demás, pero nunca se va a ver con completa normalidad aún, ¿verdad? Necesitamos hacer mucho trabajo ahí, esas familias de la diversidad sexual que ya tenemos la oportunidad de ver en otros lugares más urbanos como Celeste nos está ilustrando. Sí. Pero además creo que nos hace falta mucha investigación y mucho conocimiento. Totalmente. ¿No? Como en todos los temas en Guatemala, y en donde esa cuestión de conocernos y reconocernos también forma parte de eso, y los prejuicios es de las cosas que nos van cortando toda esa cuestión de conocer. Y bueno, estamos en el programa especial de Radio Urbana. Jorge, ¿el tema? Hoy estamos hablando sobre homofobia, transfobia y otras formas correlacionadas de esta discriminación que se da por orientación sexual o identidad de género. Vamos a un corte. Gracias, David. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Sé lo que hay que hacer, que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra Bien, nuestra queridísima Celeste nos acompaña acá en un programa en donde estamos transmitiendo desde la Radio Urbana Radicalmente Democrática y no teníamos sonido, sí teníamos sonido. Bien, hablamos sobre homofobia y transfobia y todas esas formas correlacionadas de discriminar o de excluir socialmente a las personas por su orientación sexual y o su identidad de género. Mi querida Celeste, ¿cuál es tu experiencia viviendo en este país en donde tenemos tanto racismo, machismo, sexismo, heterosexismo? Siendo tú, bueno, dijiste hace un rato que no te gusta etiquetarte, pero no eres parte de ese 90% de la sociedad que es mayoritariamente heterosexual. ¿Cómo te ha tratado la lesbofobia, que sería como una variante de esa homofobia que trata de quitarnos los derechos? Bueno, desde mi experiencia, yo creo que, primero creo que tuve, bueno, tengo la dicha de tener una familia abiertamente hermosa. Entonces, a mi papá fue, cuando le dije, fue como, ay, mano, contame entonces. Y mi mamá sí fue como un poco fuerte para ella, fue un proceso un poco difícil, pero luego fue como muy hermoso. Y mi hermanita, cuando yo tenía 16, ella tenía 8 años y yo se lo dije. Y ha sido como mi piedra angular en este proceso. Y ella me dice ahora que está grande, me dice como, mira, para mí es normal, o sea, yo nunca vi esto diferente. Entonces yo quiero como antes de seguir, como hacer énfasis en eso, que también un amigo me lo dijo el año pasado en el desfile, me dijo, mira Celeste, yo siento que no deberíamos de buscar la igualdad, ¿y sabes por qué? Porque el problema es que nos enseñan a creer que somos distintos. El día que dejemos de creer que somos distintos, vamos a poder ser una sociedad colectiva, una sociedad con entendimiento. Y ahí creo que empezaron a desconstruirse muchas cosas y como a darme cuenta que al final uno de los mayores problemas es esto, ¿no? El poner un nombre, un color, un sabor y no dejarnos ser. Ahora, por el lado de la lesbofobia, creo que como siempre he sido como muy abierta en todos los espacios, o sea, nunca digo soy tal cosa, llego y pasa, creo que nunca he tenido como un choque. Tal vez lo he tenido con las mujeres cuando de repente es como, no, es que fíjate que a mí también me gustan los chavos. Es como, ah, no, entonces no, ¿verdad? Porque te tiene que gustar o solo las chavas. Entonces, claro. Esa creo que fue como una lesbofobia un poco internalizada. Así es. Y como, por ejemplo, esto como, Celeste es lesbiana, entonces yo te gusto. Ah, yo no te gusto, auxilio. Sí, como dos veces. Tenía una amiga con la que íbamos a festivales de arte como haciendo voluntariado desde que yo empecé. Porque yo en un festival de arte fue que descubrí todo esto. Ajá. Entonces, ¿hace cuántos años? Yo tenía 14, lo descubrí, salí a los 16. Ya. Y entonces me decía, y de repente se enteró por Facebook. Y yo dije, me va a eliminar esta. Y de repente no me eliminó, pero no me hablaba. Y me encontré en la calle y no me hablaba. Y con ella y luego con otra amiga, pero no, con ella, con la otra no fue como por me vas a caer, sino fue como, mira, es mi mujer, es mía. Y dijo, mira, yo no sé, yo de repente siento que vos me vas a voltear a ver. Y yo, primero te amo, y sos mi amiga, y sos mujer, y te respeto, y segunda no podría, ¿verdad? Ahora, lo que sí me ha pasado es que de repente estoy en un espacio bailando con alguna mujer, o de repente en algún beso o algo así, y ya un idiota con su machismo, y ya como, amo un trío. Eso sí me ha pasado mucho, claro. Y sí ha sido fatal. El llegar a comprendernos únicamente como objetos sexuales a los seres y a las seres humanas. Digamos, no, siendo mujer, yo soy un objeto sexual en la calle. Así es. Si voy con otra mujer en la calle y le doy un beso, aún puede despertarse más el morbo de esos hombres machistas. Total. Que pueden creer que somos objetos sexuales, ¿verdad? Uh-huh. Yo quería decir que el artículo 4 de la Constitución de la República de Guatemala se parece mucho a lo que también se consigna en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se declara que los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿verdad? Eso nos hace iguales, pero por el otro lado, como bien nos decías, Celeste, también somos seres individuales. El problema que yo he visto en estos 23 años de defender derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual y de género es que muchas personas de nosotros y de nosotras, en su afán por protegerse, se ocultan, ¿verdad? Entonces, Total. Seguramente no tenemos que estar diciendo yo soy gay, yo soy uh-huh. lesbiana, yo uh-huh. soy pansexual, o sea uh-huh. todas esas etiquetas no deberían ser necesarias, siempre y cuando sean para poder explicarle a la sociedad que tenemos esa oportunidad de ser diferentes dentro de la igualdad como seres humanos que somos. Sí, creo, yo por ejemplo tengo como 20 amigos y esos 20 amigos, 18 son gays, ¿verdad? Y con ellos fue que crecí en mi diversidad sexual a lo largo de muchos años, ¿verdad? De todos estos años. Y con ellos sí he notado, ¿verdad? Este racismo, este clasismo entre los homosexuales, explícitamente con los homosexuales, o sea... Y mucha lesbofobia también, Totalmente. ¿No? Fíjate que lesbofobia tal vez no me ha pasado tanto en mi persona, ¿verdad? Porque siempre me he llevado muy bien con los hombres. Pero, por ejemplo, sí, estoy con un grupo de lesbianas y de repente no, hombres no. Eso sí lo he notado. Claro. Entonces, y con esto de los homosexuales, ¿verdad? Que es como, ay, no, con aquel no, porque, ¿verdad? Y entonces, o porque es demasiado femenino, demasiado marica, esas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, creo que tal vestida, vez... Vestida, chilindrina, sí, total. De términos. Total, en eso sí me he enfrentado y sí ha llegado momentos en que yo es como, no, mira, mano, respeta porque es mi amigo, ¿verdad? Pero sí lo he notado mucho en los hombres. O sea, es como el grupo que yo he visto que es el vulnerable. ¿Verdad? Definitivamente nos hace falta caminar mucho como sociedad. Por ejemplo, el 30 de abril recién pasado, y vivimos aquí en la ciudad de Guatemala, la cuarta caminata por la visibilidad lésbica. Uh-huh. Yo no pude ir. Ajá, ahorita vamos a cobrar peaje aquí. Quería ir. Subí una foto, creo que vos la viste. Ah, sí, yo la vi. Y una buena parte de quienes íbamos en esa caminata éramos gays. Y trans también, que íbamos haciéndole upa a nuestras hermanas lesbianas. Uh-huh. No obstante, en la actividad de los besos, necesitamos más besos, no la mujeres. Campaña de ayer precisamente, yo vi a muy pocas lesbianas comparativamente hablando con los hombres que estábamos ahí, ¿verdad? Yo de hecho no vi, y sí fue como, bueno, ¿y entonces qué pasa, verdad? ¿Qué pasa, verdad? Pero sí, yo creo, con mi experiencia y con las mujeres que pues yo he conocido o he estado, y que la mayoría ha sido como salí del closet, ¿verdad? Porque ha sido con muchas heterosexuales que después han dicho, ay, sí, soy lesbiana. Sí, es un proceso de que no hay apertura, porque no hay información. Es más fácil ver a un hombre homosexual que se defina como tal que una mujer que diga soy lesbiana o soy bisexual. Y que ejerce esa cuestión de con su pareja. Totalmente. Yo he visto, ¿no?, en el centro histórico cómo ya veo parejas de hombres tomados de la mano incluso. Y un par de veces a mujeres tomadas de la mano. Uh-huh. Entonces, para mí ha sido una cuestión bastante interesante porque... al paso de los años de convivir en el centro histórico, poder ver eso, ¿no? Antes uno sospechaba que iba un chico gay o varios chicos gays en la calle, ¿no? Ahora es, la otra noche estaba caminando por la Sexta y de pronto un chico vestido de hombre con tacones altos y yo, wow, él sí puede caminar en tacones y yo no. Entonces era una cosa así como súper bonita. Jorge decía algo, y esto me recordó de un post que vi ayer en el muro de Lisi Rojas, un saludo hasta allá a Sololá, querida Lisi, y el post dice: las categorías heterosexual, bisexual, homosexual, travesti, transgénero, transexual, no dicen nada acerca de la lealtad, la compasión, el amor, la amistad, la confianza, la bondad, la solidaridad, así que a mi entender son básicamente inútiles. Para mí, pues yo creo que todavía falta como esa lucha, ¿no? Y aunque el post es muy lindo, siguen como en la realidad ahí que nos falta. Le damos la bienvenida a nuestro querido Juan Pensamiento Velasco. Y hola. Hola. Bienvenido a Radio Urbana Radicalmente Democrática, querido Juan. No sé si vos viste este post, Juan, ¿como qué te provoca? Pues bueno, es un post emotivo, emocionalmente muy, muy lindo. Es decir, por el lado del aspecto sentimental, que por supuesto tiene un peso muy importante y debería tenerlo para todos a nivel social, a nivel político, pues me gusta, pero yo creo que todavía no... Creo que pretender que ya superamos las categorías es un poco dañino todavía. Es decir, no podemos superar categorías que ni siquiera hemos terminado de entender. Entonces yo creo... Un país que etiqueta siempre, vos. Claro, ¿qué manda? Un país que etiqueta siempre. Por supuesto, y de nuevo, yo tengo... A ver, yo tengo yo no tengo un problema con las etiquetas como lo tienen otras personas. Es decir, no es que creo que las etiquetas, que te etiqueten es lo correcto. A mí no me gusta que me etiqueten de una cosa. Uh-huh. Pero yo siempre digo, tengo un cuerpo tan grande que me caben 3,000 etiquetas y entonces no me importa. Yo creo que saber ya eso, ¿no? Saber desnudo. Que si vamos a etiquetar... Yo creo que también para la mente humana, educada o no educada, las categorías siempre son importantes porque nos ayudan a comprender. Y yo creo que siempre y cuando, como te digo, no nos encajonen en una sola cosa, esas categorías son muy útiles. Por ejemplo, a mí el proceso de categorizar y de ir comprendiendo mucho de la teoría queer y comprender, por ejemplo, como platicábamos ayer con Celeste en la Alianza Francesa, cómo saber, por ejemplo, que hoy por hoy... Ya podemos, mucho aporte que han hecho las ciencias sociales ha sido poder comprender que una cosa es tu identificación corporal, otra cosa es tu género, otra cosa es tu orientación sexual. O sea, esas son categorías. El color de la piel. Por supuesto, son categorías y creo que son importantes porque además no están separadas de otros elementos. Es decir, por supuesto, no vamos a... la idea, por ejemplo, de pretender eso que dicen de no, aquí todos somos guatemaltecos. No, lo siento. Sí, todos pertenecemos a un accidente geográfico llamado Guatemala, porque por casualidad aquí nacimos, pero de acuerdo a ciertas características sos tratado como sos tratado. Y entonces ignorar eso me parece que es dañino. Además, no podemos ignorarlo porque al final de cuentas también, por supuesto que hay etnias, por supuesto que hay clases, por supuesto que hay orientaciones sexuales, por supuesto que hay identificaciones corporales, por supuesto que hay géneros, y que además cada quien puede escoger el que quiera. Entonces yo creo que tenemos que ir entendiendo esas categorías, y para mí no hay problema con ellas siempre y cuando sepamos que no podemos encajonar a alguien ni podemos forzar a alguien a que vaya dentro de una en la que no quiere estar. Y es que ahí es donde está la diferencia, porque, por ejemplo, la diferencia está entre mi identidad y la etiqueta que alguien me está poniendo, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, yo soy negro, yo soy gordo, yo soy gay, yo soy guatemalteco, yo soy chapín, yo soy maya, yo soy lo que yo quiero ser de acuerdo a mi propia identidad. Pero las etiquetas son sumamente dañinas cuando la sociedad nos la impone, ¿verdad? Ahí viene una machorra, ahí viene una lesbiana, esta parece hombre, una tortillera. Y es justamente lo que nos hace tanto daño, porque entonces caemos en una situación de exclusión social versus el derecho a la identidad que todas las personas debemos poder tener. Y fíjate que yo quería agregar también que también sea esto de la reproducción del rol, ¿verdad? Claro. O sea, porque como te miras una mujer muy femenina, ay, pero y sos lesbiana, pero es que no te pareces a un hombre, ¿verdad? O de repente, no, es demasiado femenino, entonces es pasivo o es activo. Entonces, esas cuestiones, ¿verdad? También como son un poco como complicadas. Y que además son complicadas porque no solo, digamos que no solo las reproducen, las perpetúan y no solo discrimina a la gente por fuera de los grupos, sino que también intracomunitariamente hay muchísima homofobia internalizada, como platicábamos también ayer. Y por ejemplo, yo he ido a una infinidad de chavos, a una infinidad de chavos gay, por ejemplo, porque son con quienes más me relaciono, que se burlan o minimizan a los bisexuales, a quienes se identifica como bisexual, por ejemplo. Y digamos, a mí me parece ridículo. Yo le digo, mano, estás haciendo... A ver... Un parte del discurso heteronormativo es que la homosexualidad no se puede, y se puede curar porque en realidad no es real. ¿Y por qué lo dicen? Simplemente porque ellos no son homosexuales, entonces no tienen ese conocimiento, esa experiencia. Estás haciendo exactamente lo mismo con un bisexual. Entonces, por ejemplo, por supuesto que sí, hay muchos, incluyéndome, muchos hombres que pasamos por un proceso antes de aceptarte completamente en el que... O crees que sos bisexual, o quieres ser bisexual, o fingís que sos bisexual, porque todavía no te has aceptado completamente, y en realidad eso también es algo como un proceso personal, es lógico, y también como un proceso social es lógico, porque no quieres ser algo que toda la gente rechaza. Pero eso no significa que no hayan personas que sean genuinamente bisexuales, que lo comprendan con el tiempo, que lo descubran con el tiempo, que también lleve su proceso. Es decir, es una de las múltiples opciones, que te gusten los dos. Y de hecho, lo bisexual se refiere básicamente únicamente al sexo biológico de la otra persona que te guste. Si te gustan esos dos, qué alegre, ¿o no? O sea, ¿por qué vamos a negárselo a cualquiera? Hay una cita de Woody Allen, que Woody Allen era, pues, es un cómico que para mí es muy, muy bueno. Y una de sus citas más viejas de los 70s decía algo como: ser bisexual es la mejor forma de nunca quedarse sin cita los sábados. Pues qué bien, ¿no? Pero también ahí hay una situación que hay que reflexionar, porque aquí en Guatemala ser bisexual muchas veces significa tener dobles vidas, ¿verdad? O sea, yo tengo todo el derecho de ser bisexual si esa es mi orientación sexual. Puede gustarme los hombres, pueden gustarme las mujeres, puede gustarme todo el mundo si así lo quiero. El problema es tener que negarme a mí mismo o a mí misma por esa etiqueta de la heterosexualidad que nos impone la misma sociedad. O fingir ser heterosexual, así es, Jorge. Así, o sea, es, ¿qué sí sucede con esa, con así esa es cuestión? Porque sí, también yo me imagino que la gente sufre mucho con, claro, con estar, claro, fingiendo. Poder, o sea, si ya ser bisexual podría tener una doble vida, ser fingir ser heterosexual, me imagino que también está mucho rencor, mucho dolor. Es mucho autoodio, ¿no? Es mucho autoodio, y al final de cuentas va siendo una bola de nieve que se te va acumulando en el pecho, en la garganta. Es bueno, yo hablando de eso, justo tenía un textito chiquitito que compartí en redes sociales hace, bueno, lo escribí hace 3 años, pero lo volví a compartir ayer. Y lo descubrí simplemente porque Facebook ahora te da la opción de ver tus recuerdos. Día. Que en realidad, pero al principio yo decía, ay, qué huevo, y luego me di cuenta, ey, no, hay cosas muy interesantes que explorar desde lo que ocurrió en otros momentos hasta lo que vos pensabas en otros momentos. Claro. Y bueno, lo voy a leer y luego platicamos, pero al final termina en eso que vos estás diciendo ahorita. Y bueno, obviamente lo escribí el 17 de mayo de 2013, entonces por eso dice hoy. Hoy, en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, algunos reconocimientos especiales. Uno, una bofetada detrás de la cabeza a todos ustedes que, sin sentirse homofóbicos, a la primera mirada, gol de otro equipo o bocinazo en el tráfico, salen con hueco, marica, morro, mamavergas y demás bellezas. Wow. Dos, sí. Costco. Costco. Sí. Dos, otra un cacho más dura a todos los chavos gay que en sus perfiles para conecte salen con el clásico no locas por favor o solo masculinos, o que cuando se identifican como homosexuales se sienten obligados a aclarar que por lo menos no son femeninos, o que para ofender a otro chavo gay le dicen loca, vestida, pasiva, chilindrina y demás bellezas. Tres, a todos los que no tienen la menor idea de la diferencia entre una persona homosexual y una persona trans, un empujoncito para que por lo menos lean Wikipedia hoy y se pregunten si de ser homosexuales o transexuales, ya me perdí, tendrían el valor de aceptarlo, asumirlo y encarar al mundo como tales. Y cuatro, a todas las personas que sienten que su entorno insultante y homofóbico no les permite siquiera experimentar y menos aceptarse y asumirse abiertamente, un abrazo enorme y un deseo infinito de que pronto puedan ser felices en toda su amplitud. Además, un ruego para que no finjan ser homofóbicos o transfóbicos, sí, en aras de creerse aceptados. ¡Qué wow, duro vos! La cachetada nos cae a todos y todas. Sí. En un mundo en donde hay tanto racismo, machismo, sexismo, ¿verdad? O sea, hablo siempre de estas entidades psicosociales, les llamo yo, porque pienso que no es, cuando alguien me dice una sandez por ser gay, no es esa persona abriendo su boquita, sino es toda la sociedad, toda la carga cultural que sale a través de esos órganos de fonación y hacen desgracia la vida de todas las personas que están cerca. Sí, yo creo que hay, justo ayer, o sea, obviamente porque el tema es el tema, ayer lo platicamos en la Alianza, porque nos y invitaron. Y hoy en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Por supuesto, por supuesto. Pero te digo que platicábamos de cómo es, o sea, a ver, por supuesto que la ira es un sentimiento naturalmente humano y genuino, y uno puede enojarse por este tipo de cosas, sobre todo cuando uno está en la posición del discriminado. Pero al mismo tiempo creo que con el tiempo uno trata, no es que lo logre, pero trata de encontrar un balance entre entender, sí, bueno, por supuesto que tenemos que defendernos de esto, por supuesto que tenemos que poner límites, por supuesto que tenemos que educar, pero al mismo tiempo también tenemos que ser hasta cierto punto comprensivos, porque todas estas visiones son producto de un sistema completo, es decir, también, y estamos en un país que no fomenta el sentido crítico, que no educa, que ni siquiera tiene libros de historia. Entonces, tampoco altamente podemos... Altamente religioso. Por supuesto, tampoco podemos esperar que mágicamente... religioso. Que mágicamente la gente comprenda conceptos que no se le están enseñando en ninguna otra parte. Entonces, por supuesto, yo ayer me peleé como con 3 personas en redes sociales porque hacían comentarios homofóbicos. Y de esos comentarios homofóbicos de, yo no soy homófobo, pero qué asco ver a un hombre besándose con otro. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que te enojas y que es válido. Y tenés que perdonarte por eso, ¿verdad? Procurar también controlarte y el autocontrol y todo esto. Pero, tan como te digo, eso es más fácil cuando ya comprendes a nivel macro que es una cuestión social, ¿no? Cuando alguien te está insultando, probablemente o él lo insultaron igual, o su papá hace eso, o su familia entera hace eso. Eso es lo que le dicen cuando juega fútbol. Entonces, son cosas mucho más amplias que la única, la persona específica. Lo que no significa que uno no tenga derecho, por supuesto, a callar al otro, a ponerle los límites que sea en ese tipo de asuntos. Y por lo demás, lo que decías es muy importante, porque lo platicamos también ayer, la interseccionalidad, no podés evadirla de ninguno de este tipo de análisis. Es decir, uno de los aportes más importantes del feminismo negro, el black feminism, como le llaman, que básicamente es de mujeres negras, fue este asunto de la interseccionalidad, ¿no? Que obviamente ahorita si lo platicamos suena obvio, pero era algo que no se comprendía de esa forma hace no tantos años. Y es que las discriminaciones, esas opresiones no vienen solas, claro, y se intersectan con otras. Entonces, por ejemplo, sí, yo soy un hombre homosexual y entonces hay cierto estigma en contra mío por eso, pero para la otra persona que además de ser un hombre homosexual es un hombre indígena, hay otro estigma, y para la otra persona que además de ser homosexual es una mujer indígena rural, hay otro tipo de estigmas diferentes y por lo tanto de reivindicaciones diferentes. Entonces, todas esas cuestiones se van intersectando y obviamente entonces ya no puedes entender las categorías solas, no puedes porque no tiene objeto. Es decir, una de las críticas más grandes que se hacen al feminismo, al primer tipo de feminismo, digamos, el feminismo de primera ola a finales del siglo XIX, es que era un feminismo de mujeres blancas, ricachonas, europeas. Obviamente no significa que eso minimice la lucha que hicieron por los derechos políticos, por la obtención de la propiedad privada para las mujeres, pero pues obviamente no se pronunciaban en nada con respecto a los maltratos a los sirvientes, o sea, no había una cuestión en que se entendiera las opresiones de otra clase, las opresiones de otras etnias, de otras razas. Entonces, con el tiempo hemos ido aprendiendo todo eso. No perder privilegios, entonces. Claro. Sí. Y sí, yo también quiero agregar que también como el contexto y la lucha también de las organizaciones tiene mucho, mucho que ver en cuanto ha evolucionado o ha caminado el tema de la diversidad sexual. O sea, yo hace poco estuve en una investigación sobre hombres que tienen sexo con hombres, y entonces la idea de los hombres era que solo pueden adquirir el VIH con sexo anal, ¿verdad? Mm-hmm. Y hay diversas opciones de adquirir el VIH, ¿verdad? Claro. Entonces, también hay una organización trabajando el tema de lesbianas, de ahí el tema que más se trabaja son los homosexuales, entonces, ¿cómo hablamos de equidad? Entonces, como también la gente piensa que porque aprobaron el matrimonio en Colombia, acabamos de aprobar el matrimonio. O sea, estamos a millones de años de eso. Y también el matrimonio es reivindicar el patriarcado. Entonces, también, o sea, cómo también como organizaciones y sembrar esa duda y esa semilla de que no solo se hable de promover, sino también de concientizar a la misma diversidad sexual. Necesitamos que la diversidad sexual se concientice y no solo pida sus derechos, sino que sepa más allá de eso, ¿verdad? Y eso, yo al menos en mi experiencia no lo he visto. Vamos a un corte, Jorge. Sí, completamente. David nos está esperando ahí en los controles con un corte musical. Regresamos en un momento. Estoy resuelto a gritar mi verdad. Esta careta dejar de ocultar me tiene loco y no sé a dónde ir. Para evitarle sufrir se lo voy a decir. Correr el riesgo, perderla, lo sé. pero el amor de mi vida yo quiero tener. Dejarla ir con mi vida, seguir sin ser fiel, aunque me odie por dentro, tendrá que entender, yeah, yeah, yeah, que a mí me vale callar y dejar el disfraz. A mí me vale callar, no dejarme llevar por este fuego de amor que nació entre los dos, para fingirme normal y evitar que dirán. A mí me vale callar, no te voy a usar como un muñeco de trapo para improvisar. Con un amor de mentira y seguridad, yo ya he venido a decir que es el fin, que no hay más. Y ay, ay, ay, ay, que a mí me vale callar. Un gran tornado es tu seducción, me liberaste de esta prisión. De un hombre oculto en un mar de pasión, ya sin control, sin mediar una explicación. Pero me tienes que oír de una vez. Hoy como un niño me he echado a correr, a refugiarme el calor de otra piel. Y aunque me odies por siempre, tendrás que entender, yeah, yeah, yeah, que a mí me vale callar y dejar el disfraz. Que a mí me vale callar, no dejarme llevar por este fuego de amor que nació entre los dos, para fingirme normal y evitar que dirán. A mí me vale callar, no te voy a usar como un muñeco de trapo para improvisar. En un amor de mentira y seguridad, y hoy he venido a decir, es el fin, se acabó, ya no hay más que mirar. Y ay, ay, ay, ay, que a mí me vale callar. Me vale callar. Que a mí me vale callar. Que a mí me vale callar. Por este fuego de amor que nació entre los dos, para fingirme normal y evitar que dirán. A mí me vale callar. A mí me vale callar. Bueno, estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática, este día en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y todas las formas de fobias contra la diversidad LGTBI. Estamos hablando de homofobia y transfobias cotidianas. De invitados, Juan Pensamiento y Celeste Mayorga, conduciendo aquí felizmente con Jorge López. Hola Isa, hola amigos y amigas. Bueno, vos querías retomar lo último que había dicho Celeste antes del corte. Sí, es que Celeste justamente estaba tocando un punto que para mí es sumamente importante, puesto que, como decía yo hace un momento, la sociedad evoluciona por ella misma. Además, tenemos contacto con programas de televisión que vienen de otros lugares, y eso nos va metiendo algunas otras formas de discutir los temas sociales que tenemos acá. También quienes hemos dado una patadita para que la cosa vaya funcionando de alguna forma, a lo mejor hemos sido las organizaciones sociales, las ONGs, los movimientos y demás. Pero también yo tengo la impresión de que en algunas oportunidades las ONGs y los movimientos sociales pueden limitar también el desarrollo normal de la sociedad y tratar de imponer, por ejemplo, la visión de sus fuentes de financiamiento, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia que tengan las mismas personas que están integrando ese movimiento social. ¿Qué piensan, mi querida Celeste y Juan, al respecto de ese tema? Uy, qué intenso, pero sí, yo pienso, y lo poco que he visto y lo que he compartido, que no es solo dentro de la diversidad, es en general, ¿verdad? Si tenés un cooperante, si tenés alguien que te da fondos, te marcas y te da la base en la que tenés que trabajar y no te podés salir de ahí. Esa es una. Aparte, que sabemos que todos, mujeres y hombres, tenemos un machismo arraigado. Entonces, eso, el punto sería cómo es que esos líderes llegan ahí y cómo los nuevos líderes que tienen una visión más abierta y más amplia pueden proponer algo que sea incluyente y no excluyente dentro de la misma exclusión, ¿verdad? Entonces, yo lo veo desde el tema de las lesbianas, ¿verdad? O sea, las lesbianas, o sea, es un camino bien grueso. Bien, o sea, grueso. No es solo como mujeres, sino también como lesbianas, ¿verdad? Y entonces también veo el trabajo de las compañeras transexuales, que son las que yo veo más empoderadas y las que he visto en lo poco que tengo, 8, 7 años, que van ahí, están ahí, ¿verdad?, trabajando, pero ha sido un trabajo de hormiga. Entonces creo que sí, yo creo mucho en la concientización. En la concientización como base de una nueva propuesta. Claro. ¿Y los hombres homosexuales? La organización política es casi nula, es escasa. O sea, por supuesto que hay un par de ONGs, pero me imagino que tal vez porque son el grupo menos vulnerado, ¿no? Obviamente sabemos que hay discriminación, pero menos vulnerado, los que pueden pasar más desapercibidos. No sé qué razones haya para que la organización política pasar como heterosexuales, claro, en un momento de no sé por qué la organización política es tan difícil. Cuando yo empecé a empoderarme personalmente en lo político como hombre homosexual, me percaté de que las mujeres lesbianas estaban muy bien organizadas, muchísimo mejor organizadas, tenían grupos de estudio, tenían grupos de análisis, tenían movimientos, hacían reuniones, hacían foros, y yo traté de que lo mismo ocurriera, obviamente sin tener necesariamente esa preparación académica, pero tratar de conseguir cómo, y era muy difícil. Me acuerdo que... ¿Y vos no estás en ninguna organización? Oficialmente no, colaboro con varias... Pero, porque no necesariamente tienes que estar organizado. Pero no soy parte de... No soy pero parte tampoco de, bloqueas, pues. Exacto. Sí, no, no. Se vale esa parte así. Pues mira, también yo... Esto no es absolutamente solo de organizaciones de la diversidad sexual, porque no. Pero en general podemos decir que pues todo el movimiento ONG-ero, llamémoslo eso como sombrilla... Ajá. Salud. Tiene ciertos defectos, sí. O sea, nada puede ser perfecto, pero digamos, en menor medida, porque tampoco son la mayoría y la gente lo ha tomado como bandera para atacar a las ONGs, hay algunas que sí funcionan así, digamos que ya se vuelve el trabajo de rutina con el que algunas personas sobreviven, y entonces ya no les importa mucho avanzar los temas, porque incluso culminarlos implica terminar con su trabajo. Así es. Ocurre, así es. No es la mayoría, pero ocurre. También hay otras ONGs que, bueno, y todo se intersecta también, ¿verdad? Algunas son de la primera categoría y otras también se afectan por esto. Y es lo que habían mencionado antes, de que al final de cuentas se les impone una visión de la cooperación internacional. Pero es que yo también estoy muy de acuerdo con Mario Roberto Morales cuando, bueno, y con muchas otras personas, pero él lo ha dicho en sus columnas y abiertamente, en que tenemos que tratar de ir dependiendo lo menos posible de la cooperación internacional, ¿verdad? No vamos a lograr un movimiento ciudadano si seguimos estando sujetos a esa imposición de criterios, aunque sean de buena fe, ¿verdad? Y lo último es que también creo que el movimiento ONG-ero padece mucho de ser de pequeñas burbujas, por muy bien intencionadas que sean. Es decir, y eso lo digo en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo sé que la ley de femicidio, por ejemplo, es importantísima, ¿sí? O sea, me alegro de que exista, fue un avance muy grande. Pero la ley de femicidio se trabajó desde un ámbito pequeñísimo en donde al ciudadano común no se le tomó en cuenta. Anda a preguntarle a una señora de Utatlán 2 qué es femicidio, qué es feminismo. O sea, no ha llegado nunca a platicarse, a tratar con el ciudadano. Y sí veo ahora algunas organizaciones de la comunidad LGBTI que sí van a departamentos, que sí van a áreas rurales, que sí por lo menos hacen un trabajo de tratar de conversar con el ciudadano común, pero no es lo real. Incluso es decir, locales. Incluso muchas ONGs están asociadas a la academia, y sabemos que la academia por lo general no tiene mucho interés en la interlocución con el ciudadano común. Entonces creo que también llega siendo un trabajo, tal vez no es su obligación como tal, pero no ha habido ese trabajo de intermediación entre esos conceptos y el ciudadano común. Y por ciudadano común ni siquiera lo digo en una escala jerárquica en la que yo esté superior, porque yo al hablar de ciudadano común pienso, por ejemplo, yo no creo que soy ciudadano común porque digamos que ya tengo otras ideas que no son las del buen chapín, por ejemplo, pero pienso en mis papás, o sea, ni siquiera lo digo con desprecio, yo pienso en mis papás que leen prensa libre, que no necesariamente cuestionan todo lo que leen, que ven Canal Antigua y probablemente crean cosas que ven ahí. Entonces, con ese ciudadano común... Pero que no te discriminan por ser hombre gay. Bueno, mis papás sí. O sea, es decir, eso conmigo no es... O sea, en mi casa no hay una apertura a ese tema. Está sobre la mesa, pero... No, ya no está sobre la mesa, está engavetado. Oh. Pero bueno, ahí también te digo que... ese es mi caso personal, pero tal vez esto sea un tema interesante. Yo antes pensaba o tenía una idea, una cuestión mucho más idealista de salir del closet y decírselo a tus papás y entonces que te inviten a su casa con tu pareja y qué sé yo. Es que todavía en ese tiempo yo entonces creía en la idea de la pareja y todo esto. Ahora ya no. Pero yo ayer decía que ya para mí eso es un problema cómo manejar mi heterosexualidad, ya ser bisexual y todo lo demás ya me parecía qué aburrido. No, pero fíjate, no, que complicado, ¿vos? Cuando ahora un chavito me pregunta, no ha de ser aburrido. Cuando un chavito me pregunta o me dice que si le debe decir a su familia, mi respuesta ya no es un sí rotundo. Porque sería evadir la realidad. Y yo le digo, mira, espérate un tiempo, primero conócete vos, porque tal vez estás experimentando y luego resulta que no. Pero primero analízate vos, conócete vos, disfruta tu sexualidad, explora tu sexualidad. Y al mismo tiempo anda viendo cómo funciona tu dinámica familiar. Porque si vas a decirle a tu familia para que tú... Es decir, como no quiero que suene a que estoy apoyando la homofobia o la doble vida, porque no. El closet. El closet, porque no. O sea, vos viví tu vida y tu sexualidad libre. Y si crees que tu familia puede, tu dinámica familiar puede funcionar bien o incluso mejorar, si vos se lo decís, decilo. Pero si lo que va a pasar es que va a haber una división, un amargamiento, que te van a echar de tu casa, pues evalúa si vale la pena, ¿no? O puedes esperarlo, puedes hacerlo. O sea, tenemos que también ser un poco realistas en ese sentido y tenemos que aceptar que somos una sociedad homofóbica. Luchemos contra la homofobia, pero de momento tampoco. Yo creo que sería irresponsable decirle a todos los chavitos de Guatemala de una vez vayan a decirle a sus papás que quieren o que son homosexuales, porque no todas las familias van a aceptar esa dinámica. Yo aquí soy un poco más radical como la radio urbana, radicalmente democrática. Y es que pienso que ocultarse genera costos demasiado grandes para la persona. Sí. ¿Verdad? Entonces, ok, que se le diga a los papás y a los vecinos en el momento que haya que decírselos, pero cada segundo, cada minuto que pasa y no asumimos quiénes somos en realidad, es un segundo, es un minuto de vida que dejamos de disfrutar la plenitud de ser quienes en realidad somos. ¿Qué piensas, Celeste? Y solo esta vida tenemos. Pero fíjate que yo también cuestiono esto del closet también como Juan y lo comparto, porque creo que también no es necesario hacerlo, ¿sabes? Y ese es uno de los problemas, creer que tenemos que hacer algo que vimos, no que es escuchamos. No es obligatorio hacerlo. Ajá, ¿verdad? Totalmente, eso. Y segunda, pues se me fue ahorita, pero bueno, desde mi experiencia, ¿no? Que no, por ejemplo, si yo tengo mis papás y mis papás me mantienen y me pagan tantas cosas, yo no voy a decir soy gay y me voy a echar a la casa y qué voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer si me vuelvo una mujer? Si soy un hombre y me vuelvo una mujer trans, me voy a prostituir y subo los niveles de prostitución y entonces suben los niveles de violencia. Entonces seguimos en el círculo vicioso. O sea, es una cuestión de... yo digo, es un efecto dominó, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es como muy complejo, aunque yo creo que hay una diferencia ahora, y lo que decía, las herramientas al alcance. Yo a lo que voy es que no es tan simple y que tenemos que hacer un análisis concreto de nuestra situación concreta para tomar ese tipo de decisiones. Claro. Y hay diferentes elementos, el contexto económico, la edad, todas esas cuestiones lo van haciendo. En ningún momento quise dar a entender de que el closet es una opción, porque yo sí creo, y de hecho por eso es que ahora lo pienso, porque cuando lo he hablado con patojos que sí viven su sexualidad con plenitud, que sí se aceptan a sí mismos, que no se sienten castigados o culpables ante sí mismos como nos pasó a muchos de nuestra generación, incluyéndome a mí. Y a mí. Pero entonces, como ya sé que ellos viven eso con libertad, Entonces ya pienso más que no es tan necesario decírselos, porque ponete, sí, hasta la fecha conozco a alguien, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos concretos, que su familia es extremadamente religiosa y entonces él no solo cree, sabe que salir del closet le va a traer una fricción familiar que para él va a ser dañina ahora que todavía está en la universidad. Entonces yo le digo, mira, tampoco les mintas, o sea, no les digas tengo novia, tampoco engañes a una chava, pues no lo platiques, o sea, no hay ninguna necesidad de... Por ejemplo, vos sos una mujer heterosexual, o sea, obviamente hay diferentes tipos de apertura, pero yo no sé si vos considerarías necesario platicar con tu mamá de sexo oral. O sea, no necesariamente. No. Si sí lo hacen, qué bueno, pero a veces hasta incómodo puede ser y a veces hasta es no sano, o sea, hay ciertos límites que uno... de respetar bien. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, y no estoy diciendo que eso deba ser así, yo sí estuve alejado de mi familia un tiempo. Para mí fue muy duro que yo, siendo la exactamente misma persona que había sido siempre, de pronto, en cuanto dije eso, hubiera una sensación tan concreta de decepción hacia mí. O sea, nadie me había cambiado, solo que se los dije. Y hubo una respuesta negativa, estuvimos alejados un buen rato, pero luego me di cuenta de que mis papás son buenas personas, yo soy una buena persona, hay amor de por medio, simplemente no hay una perfección absoluta, las generaciones no corresponden, los ideales no corresponden. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de forjar la relación con base en las cuestiones comunes, y eso me ha funcionado bien a mí. Claro. O sea, no necesito llegar a casa y decirle a mi madre, ay, fíjate que anoche estuve con este chavo guapísimo. No lo necesito. El tiempo en la radio es súper cortísimo y esta conversación está lindísima, ¿verdad? Yo voy a pedirle a Celeste mensajes finales, ya estamos contra el tiempo. Ya David nos está diciendo ahí, corten. ¿Cuál es tu mensaje final, Celeste? Creo que desde mi experiencia es cada quien tiene su tiempo, su espacio. Son familias diferentes, contextos diferentes, historias distintas. Pero yo siempre, y yo estoy muy agradecida con la vida por el amor que me ha dado mi familia y el amor que yo he conocido a través de las parejas que he amado, de la gente con la que he estado. Y eso me ha hecho ver que mi libertad la construyo yo desde mi validez y desde lo que yo puedo creer como mi libertad. Y que las libertades son diversas de cada quien, ¿verdad? Entonces, ese es todo a su tiempo. 20 segundos, Juan. Bueno, pregúntenle a los demás, compartan, siempre tengan una persona de confianza, no se queden solo con lo que alguien más les cuenta, y esto va para la persona que está experimentando discriminación en su contra, tanto como para la persona que es homófoba porque tal vez no comprende, porque tal vez cree que eso no existe, que eso está mal. O sea, pregunten, hay mucho que leer hoy por hoy a disponibilidad de todos los demás, pero si no lo comprendemos siempre tenemos a alguien con quien hablar. Yo como persona homosexual siempre prefiero, o sea, por supuesto hay límites que no se cruzan, pero yo prefiero que me pregunten cosas, por absurdas que puedan parecer, a que asuman cosas. Nunca hay preguntas tontas. A veces sí. Menos que no sabes en qué contexto están preguntando. Isa, ¿qué nos queda de esta linda conversación que hemos tenido? Que nos falta hacer otro programa, ¿verdad? Jorge. O 25 o más. 20 más para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, para seguir difundiendo toda esa diversidad de todo, que podamos ir detectando. O sea, cómo son esas nuestras actitudes, nuestros prejuicios, cómo ponemos el estigma, cómo de pronto yo, Isabel, ay, sí, open mind, no sé qué, y soy homofóbica, ¿no? O sea, con vos sí, porque sos mi cuate, pero con Celeste no, porque qué tal si le gusto y me va a acosar. O sea, ese tipo de cosas con las que podemos tropezar. Pues a mí me queda muchísima... Solo quiero mandarle un saludo a Gabriela Miranda García, porque yo le dije que se lo iba a mandar. ¡Saludos, Gaby! Bien, aquí tenemos que terminar porque se nos terminó el tiempo. Ya, el David ya me está colgando. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue un programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. Y la lesbofobia, y sí, la transfobia, y todas las formas conexas de intolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema fue homofobia, transfobia cotidiana. Nos escuchamos pronto. Y esta es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Gracias, Jorge. Gracias, Celeste. Gracias, Isa. Gracias, Juan. Juan. Gracias, David. Desde los controles. Y a quienes nos están escuchando en sus casas, en sus carros y en cualquier lugar que estén. Adiós.